cnqradio.com con notas exclusivas. Sí, generalmente uno, después finalizado esta temporada, cuando está más tranquilo, hace mejor los análisis, ve las cosas desde otra perspectiva. Yo me acuerdo que una vez finalizado, haber finalizado el partido, la verdad que lo que menos tenía ganas era de hablar, porque la tristeza que tenía por dentro era muy grande. Y tampoco, si me ponía a hablar, no tenía palabras, ¿no? No me salía ninguna palabra, simplemente me sentía mal. Y bueno, nada, ahora, ya que han pasado varios días de aquella noche, bueno, uno ha reflexionado, ha recapacitado y ha hecho un análisis de lo que ha sido toda la temporada. Porque más allá de que el objetivo se cumplió, que era llevar a Regata a estar entre los cuatro mejores equipos de la Liga Nacional, yo cuando vine aquí vine a tratar de salir campeón, ¿no? Al igual que todos mis compañeros, claro. De eso no tengo ninguna duda. ¿Hay algo que te haya quedado pendiente o lo has cumplido todo hasta aquí? Sinceramente, gracias a Dios he cumplido todo. He jugado en la selección, he jugado en la Olimpiada, he jugado en un Mundial. Y has jugado con los mejores, además. Y obviamente, he estado con los mejores, he aprendido de ellos, he adquirido mucha experiencia al lado de ellos. Sí, te podría decir que me encantaría jugar con Manu, de compañero, un montón de cosas. Qué bueno que eso uno quizá la pueda cumplir o no, pero los objetivos principales que me he planteado en mi carrera deportiva, gracias a Dios, lo he podido lograr. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.